que había quedado bastante satisfecho, ¿no? Y claro, después le enseñé ese y quedó satisfecho, entonces también me dejó satisfecho a mí, ¿no? Porque también ver los años que tiene y ves cómo el tío también ha mirado por ahí y ha visto cosas y entre todo eso se queda con esa representación tan simple y a mí me ha dado mucha gana de... Perdón, me ha dado mucho más ánimo, ¿no? Además yo me inclino por esa representación más simple de Jesús, no de una cosa más trabajada ni más. Y lo importante, algunos no lo saben a lo mejor, es que José, antes de dibujar esto, nos tomó unas fotos a mi hermano y a mí, y sobre estas fotos ha hecho este trabajo, que yo francamente quedo muy satisfecho, y sobre todo este del cuerpo entero. ¿Dónde está? Al final. No, al principio. No, al principio, me he equivocado. Y después al final ya hay. Está la cara del mismo. Está en la cara de... Sí. Y a la primera de perfil. Claro, en este mensaje haremos algo diferente de los otros mensajes, que yo tenía uno aquí, pero lo he sacado por si acaso no traías estos puntos, pero esto lo dejaremos para otro día. Pero este mensaje que tenéis, ¿lo tienen ya tú? Ya. ¿Sobran algunos aquí? Sí. Bien, ya veremos después. Conviene que el que pueda que haga dos copias, tres copias, las que pueda, o simplemente una copia, y me trae después otra aquí, para a fin de que, si tenéis algún amigo, alguna persona, le dais y tal, pero a fin de que también podamos contar de enviar a alguno de la península, porque precisamente ahora he pensado, he recibido cartas del poeta, Balsareny, y bueno, y todo entusiasmado, y porque ha cobrado de la fábrica y qué sé yo, y está pensando de venir a Palma y tal. ¿Tienes el teléfono tú, Miguel, de él, o no? Creo que sí. O si acaso le escribes dos líneas, esto ya va a cuenta vuestra, porque él dice, yo no sé si vendría con un grupo que se organiza, pero un grupo de turismo, pero, no sé si bastaría el tiempo y... Yo no sé, a lo mejor espera que alguien le diga, claro, vente y lo miras aquí, ¿entiendes? Pero esto queda en vuestras manos y manos de Tony, en fin, ya. Sí. Pero vamos, lo importante es que este mensaje está en vuestras manos. Yo diré muy poca cosa y espero que me deis el visto bueno, pero... críptico, no tiene, está muy bien, no, esto está muy bien, no, yo lo que puedo decir que está muy bien, bueno, en este caso diré dos cosas, los dibujos y las poesías, lo demás queda en vuestras manos. Bueno, no hablo y todos al mismo tiempo porque después no. Yo pienso que es difícil hablar sobre una experiencia que uno no ha vivido. En el sentido, bueno, en el sentido espiritual, sí, pero ahí como ha reflejado un poco de historia, un poco de físico, un poco... Es tu experiencia espiritual. Entonces, claro, opinar nosotros sobre una experiencia que no vivimos pues puede sonar un poco así, ¿no? Yo por lo menos no me puedo atrever a hablar así, digo, esto puede ser verdad, no puede ser verdad, tal... En fin, tampoco me interesa mucho en sí la cuestión física, aunque me atrae. lo que sí que incide es en la parte espiritual de siempre, ¿no? De esa sencillez, de esa pobreza, de esa predicación que siempre, pues, prácticamente has venido diciendo a lo largo de toda tu vida. Ese Jesús de Nazaret sencillo, obrero y tal. La parte histórica, pues mira, queda, pues quizás ya nos has dado bastantes retazos, ¿no? Que no, quizás para no quedarnos precisamente anclados en esa parte histórica del físico y tal. Ahora, yo no, personalmente no me puedo atrever a opinar sobre una experiencia vivida por ti. Quizás, claro, tú has puesto aquí la verdad sobre Jesús de Nazaret, cosa que yo, lo que antes lo he dicho en plan broma, quizás deberías haber puesto mi verdad sobre Jesús de Nazaret. Cuando tantas veces has dicho, ¿cuál es tu verdad? ¿Qué es la verdad? Y tal. Mi verdad y tu verdad no es la verdad es Cristo y tal, ¿no? Pero esta sí es por algo será. Además, es esta verdad tuya que tú has vivido y que tú vives, y que en parte, pues sí, en las palabras sí que es la verdad. Está Cristo ahí. En las palabras en sí, en el mensaje. Ahora, sobre la experiencia y tal que has mantenido a lo largo de tu vida, estás teniendo un poco ese físico y el tiempo, pues claro, es algo personal ya. Estamos un poco, yo por lo menos ciego. Lo único que puedo decir es que por favor digáis algo ahora, porque me conviene mejor, me va mejor a mí, me conviene, me va mejor. Que si después pasan días, si en casa tal hemos discutido y uno ha dicho esto y otro ha dicho lo otro, no, decidlo ahora, tranquilos. Pero es que se va meditando, ¿eh? Se va meditando por el paso de los días. Ya está, pero se ha leído y más o menos, porque claro, después leyendo, claro, leyéndolo, se pueden sacar después muchas cosas, claro, pero... Esto de que se casaron al final María de Magdala y Jesús, y tuvieron un hijo y le pusieron de nombre Juan. Después de este Juan se supo algo. ¿Qué? Después de este Juan se supo algo del hijo de Jesús de Nazaret y María de Magdala. Si después se supo algo de este tal Juan. ¿Quién fue este Juan? Hijo. ¿Quién fue este Juan? Es un apóstol. Es el más joven. Pero no es el apóstol Juan, ¿no? Sí. Es el apóstol. Es el apóstol Juan. Pero era hijo natural, carnal de Jesús. ¿O él ya cogió a esta mujer con el hijo que ella tenía? Embarazada. No, de otros, pero de Juan no. ¿Cómo? A ver. Bueno, ¿de otros tenía hijos? ¿De otros? ¿De otros hombres tenía hijos ella? Se rumoreaba, aquí lo digo, aquí. Se rumoreaba que ella tenía a lo mejor dos o... Pero después con Jesús viene Juan. El hijo carnal de Jesús fue Juan. Pero cuidado, como tantas veces os he dicho, cuidado con todo esto. Esto no cuadra mucho. No toméis las cosas así, que diremos dogmáticas. Esto no encaja nada en el mensaje que tú nos diste hace unos años, en el que decías que un chico robaba un pan, corría, lo cogían, llegaba el maestro y le decía por qué ha robado y tal y cual, y después este chico era Juan. Esto no encaja nada. Y puede ser una parábola. Y me gusta que me digáis todo esto, porque Jaime, mi yerno, me decía ayer que ya había visto el borrador este así, el arreglo, y se ha hecho un buen trabajo, y aún no estaba esto así. Dice, lo que no puedo comprender es que tú dices que Jesús fue el primero que dijo que se puede ir directamente a Dios, sin intermediarios. Y Jaime dice, porque Buda también dijo lo mismo. Me gusta esto. Me gusta que digáis estas cosas, que se digan estas cosas, pero que se mediten profundamente. No que solamente se diga para hacer la puñeta, no. Hay una pregunta que pienso que se la puede hacer mucha gente. Si es verdad que Jesús murió con 33 años, ¿cómo podía tener un chico como Juan, qué edad debía tener? Porque si lo tuvo con 20 años, con más o menos... Aunque lo tuviera con 15, cuando él tenía 30, ¿cuánto lo tenía? 15. Es como un poco joven, ¿no? Con 16 años o con 16. Pienso yo, no sé. Pero, hacía datos, hacía más pruebas. Pero cuidado, que esta mañana ya tenía que decir yo a Miguelín, protestante, que hace 40 o más de 40 años que nos estamos peleando, porque siempre defiende el protestantismo. Bueno, donde fuimos ahí, ¿no os acordáis? Que Tomé nos acompañó ayer. Pues aquel ha vuelto hoy, me ha traído unos mensajes y, bueno, nos hemos peleado, como siempre. Y no hay manera, con la dichosa letra. Tú te vas a la letra, le he dicho, la letra mata, es el espíritu que vivifica. Y entonces, aquí va bien aclarar esto de... ¿Quién ha dicho 33 años? No, se dice, la Biblia. ¿No? Pues esto, la letra. ¿Y si tenía 40 y tantos? ¿Y lo que ha dicho Manolo, cómo lo explicas? ¿De qué? La pregunta que ha dicho Manolo. La pregunta es de qué, ¿cuál? No, cuando lo del mensaje aquel con respecto a lo que aquí está escrito, aquel niño sí, que robó el pan y está tal. ¿Está bien todo esto? ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa aquí? Tú mismo, ¿qué me has dicho, Castro? Cuando me escribías cartas desde la... de Valencia, allí de la universidad. De haberte dicho yo todo lo que has oído, pero de golpe, ¡todo! No habrías vuelto más. Y habrías asustado. Y ahora resulta que... Y esto es todo. ¿Qué pasa aquí? Que vas dando según se va avanzando. Pero hay que hacerlo encajar aquello con esto. Un chico me escribía de Barcelona. Del grupo Rama. Y un día en una carta me dice, voy a darte una buena noticia, Cayetano. Yo soy Juan. Ajá. Buena noticia. Si eres Juan, buena noticia. Hay algunas cositas que seguramente me podrás decir y puedes lanzarme y decirme, por ejemplo, alguna cosita, sí, o sea, y, pero, poca cosa. De esto hace por lo menos 2 o 3 años. No ha escrito más este tal Juan. ¿Cuántas veces digo por aquí que si traemos agua del mar Mediterráneo, y ponemos aquí en una botella y después llenamos vasitos y copas y tiramos gotas de agua por aquí? Imaginemos que todas las gotas y la parte que hay en los vasos y la botella nos habla. Nos dirán todos, yo soy el mar Mediterráneo. Después cogemos esta agua, la tiramos otra vez al mar. Y aquellas cantidades, ¿dónde están? No podemos verlas. Pero están ahí, no se puede negar. ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas personas, católicos y protestantes, millones de personas, creen que los panes y los peces fueron multiplicados, así, literalmente? Es no entender las cosas espirituales, como esto del pan que va a los pies de Jesús. Y a mí me cuesta mucho dar a entender lo que yo veo, entiendo, siento. Pero yo digo estas cosas para que, ¿sí? Porque hace un rato que Jaime me decía, y dije, ¿dónde está Jaime? Que había visto la película estos días de Moisés, los 10 mandamientos. Ya, eso no parece magia, parece un cuento, que va con la vara y se convierte en una serpiente, y después el agua se convierte en sangre, y después el pueblo se marcha y el mar se abre. Todo esto está escrito. Estamos liados, si vamos a esto. Bueno, estamos liados. Es por culpa de estos sacerdotes, que por cierto en la película hay un detalle bastante importante cuando empieza, que Moisés ya los gestó en la tienda el trigo a los esclavos. Los sacerdotes protestan. Va el sumo sacerdote ahí al faraón y les está dando el trigo de los dioses. ¿Qué dioses? El trigo de vuestro, de los sacerdotes. Además, ¿qué dioses? Dioses que vosotros habéis creado para engañar al pueblo. Así lo dijo. Esto es la película, que era ayer o anteayer. O sea que... cuidado, que la letra mata. A ver si llegará un momento que entenderéis todo esto. Aquí, lo que digo aquí. Ya veis dos páginas. Seguro que si ahora cogemos esto y lo lee, por ejemplo, Cristóbal Serra y Enrique Miret Magdalena, ¿qué pasará? Casi seguro. Y sin casi, que lo entenderá más Cristóbal Serra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque yo he conocido a las dos personas más tiempo, a Cristóbal Serra, pero Cristóbal Serra es mucho más espiritual que Enrique Magdalena. Digo espiritual, de personas más o menos, buenas personas, y de no. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? Seguro que Enrique diría esto. Que no, diría, si acaso, para contentar, ya podemos ver lo que diría. Este pobre hombre, este Cayetano, claro, y no puede hacer más, un trabajador, un obrero, pero mira, esta cosa ingenua, sí, está bien, bastante bien, pero la Iglesia, la teología, no puede admitir estos disparates. Seguro que Cristóbal Serra dirá, estos son los dibujos de José, qué maravilla. Y la verdad sobre Jesús de Nazaret, leerá esto, lo releerá. ¿De dónde saca esto este Cayetano? Y pensará, el libro tal, el libro cual, ¿hay algo de esto? ¿Hay algo de esto? ¿Encaja? ¿Sí encaja o no encaja? Seguro, que dirá, esto está muy bien, pero él lo admite, él no lo dirá oficialmente, o sea, públicamente. no sé si quedan aclarados esto de que yo no puedo ir ahora. Sí, porque esto del pántero. ¿Qué pasa aquí? Con este dichoso pan que corre a los pies de Jesús. ¿Sí? Podéis estar seguros de lo que voy ahora a deciros. En la pintura, no podemos negar que hay pintores, o hábitos por lo menos, y que hay, a lo mejor encontraremos alguno. Cuidado lo que voy a decir ahora, que es muy fuerte. Que coge una tema, la contempla, trata de poner allí el pensamiento en pinceladas, hace dos manchas o tres y cuatro líneas, como esto de Miró, y ahí hay una maravilla espiritual enorme. Pero ¿qué pasa? Que después hay muchos cantamañanas, hay mucha pillería, ya está, estos días, no sé qué ha pasado con uno que ha hecho copias o fotos, ¿qué pasa aquí? Pero los hay que han metido en la tela maravillas, con dos líneas y una mancha. Pero también hay pillería. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? No sé si captáis ahora la idea. Tendré que aclararla un poco más. Yo he escrito esto. Ahora queda en vuestras manos si es la profundidad del espíritu o si es la pillería. Yo, Cayetano... Queda en vuestras manos esto. Cayetano, mira, yo no te voy a discutir si lo has hecho con espíritu o si no lo has hecho con espíritu. O sea, no dudo de que tú lo hayas hecho de corazón. Ahora, a mí la historia, o sea, de si tuvo un hijo, si no tuvo un hijo, si se casó, o lo que pasó, si yo no lo puedo comprobar, yo no me lo creo igual que no me creo otras. ¿Me entiendes? A mí lo que yo me creo... Y estás en tu derecho. Ahí está. Es que si lo creyera, sería por fe. Sería por fe, ¿me entiendes? Y no puedo aceptarlo por fe, porque si no sería dogmatizar. Ahí está la cosa. Lo puedo coger y entender y aceptarlo y vivirlo en mi vida, es el amar al prójimo como a ti mismo. Y el amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo que dijo Jesús, eso sí, yo lo puedo entender y lo puedo poner en práctica. Pero lo que es su vida... Francamente, a mí no me importa, no me interesa, a no ser que a mí en mi vida me aparezca de alguna manera un milagro o que yo lo vea, que yo tenga esa claridad de ver mi vida anterior, donde yo estaba, o que sea capaz de ver eso, pues bueno, se me puede dar. Pero mientras no se me dé, no me quiero complicar la vida pensando si esto es cierto, si esto no es cierto. No lo voy a pensar si es cierto o no es cierto, me es igual, o sea, lo acepto por su sencillez, pero no me lo voy a creer por fe o así... De decir, me lo creo porque lo ha dicho Cayetano. Pues no, tampoco. ¿Me entiendes? Tampoco lo pongo en duda, pero tampoco, o sea, no... Tanto me da que lo hayas escrito, no. Lo único que me interesa es la parte humana, digamos, de la puesta en práctica de esta vivencia. Porque lo otro, para mí, es ir demasiado lejos porque yo no llego a esto. No lo llego a entender porque no lo he vivido. Si lo he vivido, yo no me acuerdo, no estoy ahí en ese momento. Entonces, me tengo que centrar en mi vida de ahora. Es mi preocupación, centrarme en mi vida de ahora, de cómo puedo salir adelante. Y lo que me puedes enseñar para salir adelante es cómo comportarme aquí y ahora. Cómo tirar adelante en esta sociedad. Esto es lo único que me puedes ayudar ahora directamente. Pero, perdonad. Os he citado a Cristóbal Serra. Y a Miguel Magdalena, y podemos citar a otros, en Mallorca, en España, en el mundo, en fin, que seguro, que alguno de estos, sean 10 o 50, dirá, seguramente, si cae esto en sus manos, dirá algo que yo no voy a decir, porque también cabe decirlo vosotros. Pero yo sé lo que pueden decir sobre esto. Son dos o tres palabras, es poca cosa. Esto, yo te diré una cosa, por ejemplo, no es que me quiera poner a ver mi historia, que con esto es una base para formar otra iglesia o otra secta, digamos, los que se van a creer esto y no creerán los demás. Es un poco una fuente de discusión, o sea, si ahora me creo en la Biblia que está escrito así, o esto que ha escrito Cayetano Asá, y somos partidarios de una cosa o de otra, esto, no sé, yo lo veo así, ¿no? Es que igual lo pueden ver en este sentido, en plan de armar más discordia y armar más sectas, más separación. Yo en ese aspecto no estoy de acuerdo, porque la parte histórica les puede impactar. La parte histórica les puede impactar porque nadie les ha hablado así, quizás, o nadie ha hablado de Jesús de esta manera, ¿no? Entonces, claro, si la parte espiritual les tiene, si les pusiese en discordia, sería en parte contradictorio para los que sigan una determinada religión, porque se dice prácticamente lo que hay en el Nuevo Testamento, llevándolo a la práctica en momentos determinados, ¿no?, de la vida. Entonces, no sé, lo que no sé a lo que se refiere Cayetano, tampoco en el aspecto que dirían ellos así, no sé ahora mismo. Es que la otra parte, a la parte histórica, la otra parte de las palabras de Jesús, de cómo os debéis comportar, o sea, de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás, etcétera, etcétera, esto no es discutible. Ya, por esto supuesto. No es discutible, nadie te lo va a discutir. Pero es que nadie les ha presentado, quizás les haya presentado unos dibujos que dijeron, no, unos dibujos, claro, sino la figura pues de digo, una persona sencilla figura, que está tan entronizada. La parte histórica, eso sí es lo que se puede poner en tela de juicio. Lo que puede sembrar discordia o bandos. Un bando que acepta esto, otro bando que no acepta y tal. Pero que midiera 1,90, que midiera 1,50, que fuera con la nariz así o la nariz asada, tiene poca importancia, ¿no? A lo mejor sí que tiene mucha importancia que se casara, que tuviera dos hermanos carnales, que tuviera hijos. Que no resucitara. A lo mejor sí que tiene importancia por el aspecto físico, por el aspecto de Dios que le han querido dar, ¿no? Y lo han endiosado. Pero la parte física es anecdótica, ¿no? La parte de su vida, de si se casó, relaciones sexuales, todo esto, pues claro, porque a un dios lo quitan de su trono y lo ponen entre nosotros. Eso es muy importante. ¿Te he dicho ahora? Que se pone a la altura del ser humano, de los demás, de nosotros. Algo que puede alcanzar, que puede alcanzar cualquiera en la calle. ¿Veis cómo os acercáis a lo que dirán estos grandes pensadores? Que yo creo que ya lo tiene por la cabeza alguno más de por aquí. Pero si esto es una persona, si esto solo... Seguro que Tomeu ya lo estaba teniendo y no lo suelta porque sabe que después todos son libres. Pero quiero discutir cada viernes, que ya no porque quería tener libre. Perdona que te diga, pero hay que discutir cada viernes, ¿sabes? Pero... Es... Vamos, se aprende. Vamos a ver. Bueno, después de la... Bueno, habla tú. No, que yo creo que es importante que esto lo leyesen todos los que tienen ya la idea preconcebida de Jesús. Y esto porque si estas personas leen esto y van a lo que es el espíritu, no van a la letra, entonces dirán, bueno, ¿y quién tiene la verdad? Yo para mí entonces, ni Cayetano ni eso, cuando ya el espíritu de esa persona y punto. Más que si fue alto o si fue o si resucitó o toda esa comedia católica o todo lo que puede decir Cayetano. Pues nada, ni uno ni otro, o sea, ir a lo que es el espíritu y ya está. Si esa gente se pone en ese plan. Yo no... ¿No? José, a tomar un... ¿Miguel? ¿Miguel? Jaume, que no te sent. Crida. Aquí està, i a mi punt de vista està bien hecho. A mi punt de vista està muy bien hecho este trabajo más alto. Lo que pasa que pongamos la Biblia, se ha montado negocios y todo esto. Y lo que va a pasar es que se puede hacer al cabo de X años otro para seguir la historia, pongamos, al cabo de una serie de años otro y así. Pero luego tendrá la pillería de alguien y formará el negocio. Quitará lo que no le interese de aquí, fuera, y ya volveremos a estar en las mismas. Hay tantas novedades que no se hubieran ya más o menos dicho. Pero la letra mata. Ahora aquí ha habido una prueba fehaciente de lo que sucede con la letra. ¿Y era Jesús así? ¿Y Juan? ¿Y cuántos años tenía? Y entonces esto no coincide. Es lo que es tal y cual. Ya estamos otra vez con el rollo del Vaticano. Es lo mismo. Otra cosa. Lo que de aquí para abajo, que yo esté de acuerdo es otra cosa, pero lo que a lo mejor Serra o un intelectual puede considerar, primera instancia, es decir, ya está. Esto es un chueta resentido. Resentido de la Inquisición, de la Iglesia Católica y tal. Porque barre demasiado hacia Israel, hacia Jesús, hacia tal. Si somos 5 o 6 mil millones de habitantes, hay 600, 800 millones que saben algo del cristianismo. El cristianismo, de hecho, no lo que tendría que haber sido, pero de hecho, es la religión más criminal, más sanguinaria y más perseguidora de toda la historia. De toda la historia. Por lo tanto, nos vamos con el folletito este. A los 300 millones de rusos van a decir, a mí de esto déjame. 2.000 millones de africanos, esto a mí no me interesa. Primero porque no lo conozco y segundo que no. A los ateos dirán, si nuestra religión es más interesante que esto. Es decir, que al querer reivindicar una parte de historia que no tiene ningún sentido para que a partir de ahora las cosas en el mundo funcionen. Ahora sí, alguien lo quiere hacer por su propia placer, por su propio gusto, y decir, esta es la verdad. Bueno, esta es la verdad. Hay 40.000 verdades como esta. ¿Jesús es reencarnado hoy en el mundo? Pues bueno, en el mundo no, en la parte cristiana del mundo, de la humanidad, hay al menos 25. No ya Juanes, sino Jesús es reencarnado. Es decir, que lo que es importante es el mandamiento, es amar al prójimo, es justicia social, es no sé qué. La historia, pues sí, uno da favor y uno se encuentra y ahí nos quedamos. Aquí mismo se ha visto ya. Lo que dice Castro de que está muy bien apuntado, lo que has dicho ante Castro. También es cierto que Maestro Caetano muchas veces ha dicho, es que si se demuestra que no ha vivido, es igual. Ah, entonces, ¿por qué tanto mensaje? Es que es igual. Lo importante es la idea, es el amor, es la solidaridad con el otro. Esto sería una religión auténtica para toda la humanidad, y creo que teníamos que prescindir, por supuesto, del judaísmo, y hasta del cristianismo, y hasta de no sé qué. A ver, la opinión. De todas maneras, hablar solo, yo lo que ha dicho él, estoy de acuerdo en esto, porque muchas veces, sí, hemos dicho que hay que prescindir de todos los sismos, pero, claro, estamos en Occidente, está dominando el cristianismo, protestantismo y otra clase de ismos, ¿no?, incluido el ateísmo. Aquí solo domina el capitalismo. Bueno, por supuesto, pero yo me refiero que hay que... No te olvides. Bueno, pero lo que pasa es que tú... Ahí es donde hay que darle. Tú lo que has dicho, que está bien, aquí ya se dice, la misma Biblia dice que la letra mata. Entonces hay que ir a la cuestión espiritual de lo que puede hacer aquella letra. Ir más allá, ir al espíritu de esto. Es que, a mí, espera un momento, a mí lo que me dice a mí esto, como persona que no pertenezco a ninguna religión organizada, porque esto es una persona que pertenezca a una religión organizada, que hace más caso en teoría a la letra, en teoría me refiero, pues es verdad, me pone a Jesús a mi altura, cuando todas las religiones te lo han puesto como algo inalcanzable, es el Hijo de Dios está sentado a la derecha del Padre, y toda la mandanga esta, entonces te lo ponen como ya entronizado, y esto ya parece como si te tuvieses que estar siempre supeditado a esto. Ahora, te lo ponen a tu altura, lo bajan al ser humano normal y corriente, trabajador, obrero, tal, que vive a Cristo, que vive ese espíritu y que hace y que te dice, tú puedes hacer lo mismo que yo. Entonces ahí sí que me interesa esa parte. Ahora, después, lo que opinen 300 o 400 millones de personas, oye, pues sí. Me puede importar en su medida, en la medida de lo que digan, bueno, sí, esto a favor o en contra, no, que vayan y que vayan a lo mismo, vayan al espíritu, que en el fondo vamos a coincidir todos en lo mismo si realmente vamos a ese amor universal. Vamos a coincidir todos en lo mismo, que lo que ha dicho antes Cayetano, que le había dicho Jaime. No. Es que Buda dice lo mismo. No, bueno, no vamos a coincidir. Si vas a la justicia, Castro, vamos, en el fondo, por favor, de los mensajes de Caetano, es verdad que vamos a coincidir siempre en lo mismo, en el amor, en la justicia, que es lo que he dicho antes. Pero de este librito, de este mensaje, no vamos a coincidir siempre en lo mismo, porque hay un excesivo fundamentalismo hebraico, judío, excesivo para la cultura mundial. No decimos que no somos ni nacionales, que somos ciudadanos del mundo. Entonces estas cosas ya deberían estar superadas, porque esto, el fanatismo y el dogmatismo y el fundamentalismo de todos los ismos, lo que pasa en el Islam es lo mismo, empiezan por cositas así, y además lo que haces con estas cosas tan rectas, tan crudas, es que cierras las puertas a muchísimas personas que, ah, bueno, pues si esto es así, a mí no me interesa hablar de este de este tema. Quería decir otra cosa que no me ha ido fantástico, estará bien. Sigo viendo que lo que hemos hablado antes, una incongruencia, y yo no me lo explico por ningún lado. Así porque es, lo, cuando me acuerdo que el día que decías esas palabras, y aquel chico que estaba solo con su madre, aquel se llamaba Juan, y es el Juan que ahora sigue gritando y tal y cual, y lo decías muy convencido. No, pero, Manolo, perdón, es que antes, ahora viene bien. Esto, que tienes razón lo que tú dices, pero no es importante desde un punto de vista de la idea, no de la fe, como ha dicho Manolo, estoy de acuerdo, de fe nada, sino de la idea, de racional. Porque lo importante del mito, supongamos que Jesús es un mito que se descubre que no ha existido nunca y tal, es igual, porque lo importante del mito es la enseñanza del mito. Aquel día me estoy tratando con lo de los panes, nos dio una enseñanza útil. Pero es que el mito, muchas veces... Pero no, pero... Ah, pero es que no hay que cogerlo tan así. Porque el mito muchas veces es verdadero o es falso. No es mentira, mentira es un concepto moral. Es verdadero o es falso, pero es igual. Siempre es verdadero en cuanto la enseñanza es buena. Jesús es importante en nuestra cultura como mito por la enseñanza. Ahora, que si tenía la nariz asá, o si la tenía así, que si era tuerto de un hombro y tal, es que esto, desde un punto de vista ya más global y general, es que no tiene ninguna importancia. Poniendo que yo lo pueda entender, mucha gente coja un mensaje en el que sale esto de Juan con los panes y que lea ahora esto, verá una contradicción. Pero hay que ver las fechas y entender el significado de mito. Es decir, mito, aunque no se haya dado nunca, es verdadero porque la enseñanza es buena, ¿me entiendes? Y esto es lo que... Y al fin y al cabo, la Biblia está cogida de muchas cosas, de Grecia, lo que ha dicho Jaime de Buda, y el sermón de la montaña, investigando, encontraremos gente que lo ha dicho antes. Moisés también dijo, id a Jesús. Y en Egipto había una religión monoteísta, o sea que Moisés tampoco inventa nada. Es decir, que todo está muy bien si nos amamos los unos a los otros. Ahora, si vamos al detalle, a las pequeñeces, ya sacamos, como si aquí hubiera ahora dos testigos de Jehová, ya sacamos las cuchillas, y ahí es donde no nos... Y llevamos, no 2000 años, 1 millón de años con esta historia, porque no nos entendemos, por ir demasiado a las pequeñeces. Y el mensaje es muy profundo, muy histórico, pero mucha pequeñez. Pero esto no podía ser... para derrumbar esta imagen que tiene la Virgen Católica de Jesús, creo que ve como sí, esto, para derrumbar bien. Esto, cuatro, rata, yo creo para que derrumbar esto, pero... O sea, a el detallar cómo era una persona u otra, en parte tiene importancia. ¿Qué dice? ¿Quién es Juana? Sí, ¿quién es Juana? Sí, ¿qué dice Juana? Repite esto. Que yo creo que aquel mensaje está más que más para ayudar a veure clar que si l'Església Catòlica s'ha de caure ja ho entes, saps? Per rebatir-li, o sigui... Dir-li que és l'ordenació que teníem muntat, pues, que s'ha de venir baix, ja, que aquí és verdadet. És un... Com per pensar que això és verdadet. Sí. aparte de las opiniones que damos nosotros, sí, etcétera, o sea, etcétera, me gustaría escuchar por un tubo, sí, ya que Tomé uno, no sé si ha comentado, de que tiene muy poca importancia las figuras y tal, me gustaría escuchar por un tubo, por una cerradura, sí, y ver la cara que pondrían el Papa, cardenales, obispos, es que ellos, las iglesias, los poderes políticos, al contemplar una simple imagen así, es que ellos, al dar una visión tan simple de lo que era eso, eso que se fundan ellos. Pero veis cómo ya os acercáis. Nosotros queremos otra cosa. Pero José, solamente falta una palabra aquí. A ver quién la saca, esta palabra que falta. Claro, para nosotros no tiene importancia. Pero no tenemos que ver lo que solamente sea para nosotros. A nosotros no nos dice nada. Pero ¿qué es lo que dice al mundo entero? Al mundo, porque no son, José, no son tanto la teo. Falta una palabra. Hay que taparlo. ¿Eh? Hay que taparlo. Pero no, el mundo no es Japón. Es una palabra que encaja con esto. Hay millones de personas que están pendientes de estas tonterías. Este Jesús es como una palabra que corre en todo el mundo y no lo trae. Porque hay una palabra en esto. Es que todos... Ah, la paradoja. No, todos están de acuerdo, veo que es... Es una palabra... ¿Qué ha tratado de hacer Cayetano? Lo contrario de la Iglesia Católica, lo contrario. Hay una palabra, pero en esto. Destapar, la verdad. Más, otra palabra. Ser la humildad. No. Hay tantas palabras. Una especie de avergonzarse o... Simplemente quería decir que, bueno, que con esto que tú has escrito aquí, creo que es así, que no has intentado dogmatizar nada con esto. ¿Y? ¿Sí? Pero, no, un momento, no. He tratado de... Vivirlo. Espera, la palabra yo no la sé. Lo que vengo a decir es que por ejemplo, alguien de nosotros va a un multimillonario, le pondrá como ejemplo de buena vida a un obrero, ¿no? Y le vendrá a decir que este es el que vive bien la vida. Un obrero que vive así, tal, come, tal, y no se complica la vida como tú te estás haciendo y estás explotando a un montón de gente, ¿no? Pues me imagino que tú lo que quieres decir a los demás, de los que están intentando vivir lo que es el catolicismo, cristianismo, es esto. Cuando tú vas a un multimillonario a hablar, les pones el caso de un pobre obrero. Pero aquí se habla las cosas con sentido. Con sentido, todo lo contrario. Pero que si Jesús era tuerto, que si tal y cual. Para mí está bien. En parte está bien. Y en parte, bueno, a lo mejor hay gente que dice, pero eso no importa. Bueno, a mí estos días me ha pasado un caso que lo voy a contar. Resulta que el martes recibí una carta de la policía judicial. Me ponía delincuencia urbana. Y yo me han puesto una multa. Pero delincuencia urbana, yo no. La cosa es que el día siguiente tenía que estar allí a las 11. Y yo fui. Y nada, y me dijeron, después de esperar allí 2 horas, que me dio un verde toda la mañana, me dijeron, yo ya nervioso, me levanté y a un policía que estaba allí, me dijo, a ver, yo he venido por esto y no sé de qué trata ni nada, y cuánto tiempo voy a esperar aquí. Y dice, ah, tú eres el taxista. Y yo, sí. Y dice, ah, tú eres, es que te han denunciado porque a un tío le echaste spray en la cara y le dejaste inconsciente. Y yo, y dije, sí. Ahora, espérate un momento. Luego me hicieron entrar para hacer la declaración. Dice, ¿tú eres del caso 849? Yo, sí. ¿Tú te llamas Jaime Segura Capella? Yo, sí. Me dijeron, entonces tú agrediste a un individuo en la noche del 13 al 14, después del fin de semana pasado, con un spray. Yo, no. El tío siguió leyendo la declaración del que me denunció, que bueno, pero esto no coincide, tú no llevas lentes, ¿no? Yo no llevas el pelo castaño con entrada, yo tampoco. Y tampoco llevaba barba, y tú llevas, y yo, claro. Y dice, esto no coincide. Y yo, claro que no. Y entonces, y además le tengo que decir que el 13 y el 14 tuve libre, no trabajé por la noche, yo. O sea que me obligan a tener libre, ¿cómo voy a trabajar? Entonces se trata desde un principio de dejar las cosas claras, porque si no, se dejan cosas y otros las manipulan. Entonces luego viene el engaño. O las confusiones de las demás personas. Y yo dije, si el tío este que me ha denunciado estaba borracho o lo que sea, yo no tengo la culpa, pero me han hecho perder mucho tiempo aquí y ya hoy no hago el jornal. Y yo no hago más que trabajar para sacarme el jornal sin robar a nadie, sin engañar a nadie, y hoy por un tío que me ha querido denunciar, que yo podía denunciar para... porque podría dañar sin perjuicios, pues no lo quiero hacer porque no me da la gana, pero no hay derecho a esto. Entonces, aquí se trata de poner las cosas claras desde un principio. Y está bien, o no está bien, bueno, está bien que si esto es así, vas a y se dañan bien las cosas, pero de tal manera de que nadie pueda manipularlas también. Con sencillez, no con palabras raras ni cosas de estas. A ver si me ha hecho la palabra que buscaba, era ecléctico. No. Heurístico. No. ¡Caray, qué complicado! No, ese era... Así sí que tiene sentido. Devolverlo su verdadera iglesia. Unir varias diferentes cosas y creencias en una. Y entonces para esto sí que tiene que caer todavía el mito para que funcione. Ahora yo soy un extraño, yo he entrado aquí. Cayetano ha tratado de hacer aquí, hacer algo. Dar en el clavo. Que emplean una palabra. No. Imitarle. Restaurar. Religar otra vez con Dios. Volver otra vez con Dios. No, lo que ha hecho aquí es un ensayo. Un estudio científico, una historia. A través de la historia del catolicismo y protestantismo, pero sobre todo catolicismo. Entre las iglesias católicas de Palma, por ejemplo, las más antiguas, observarlas, mirar lo que hay ahí dentro, podéis ir mentalmente ahora, estas iglesias, la catedral misma y todo esto, o los cuadros que han pintado los pintores a través de la historia de la pintura en el Vaticano. Este Jesús, esta Virgen, estos santos y santas y apóstoles y toda esa cosa. Y Cayetano ha tratado de hacer algo allí tan sencillo como... Desnudar. Ya te acercas bastante, pero no es desnudar, porque aquí... Desnudar la mentira esta. Bastante. Pero es que hay una palabra que... ¿Quién ha dicho eso la primera vez? La Juana. Un punto. Se ha ganado un punto. Dos. Ahí está. Ahora, así me gusta que lo entendáis. Tenía la nariz graciosa, no interesa. Era bajito, alto, no interesa. Era de... pero sí que interesa. Da la idea de que este era de Israel, no era de China. Cuidado. Y si lees las poesías al final, lee. Poco a poco. Gracias. Mientras tu mente no recobre el saber y entender, nunca podrás comprender lo que es iglesia pobre. Es la iglesia de Jesús, el Cristo manifestado, a cualquier pobre iluminado, porque Cristo es la luz. Y si el rico quiere seguir al buen Jesús el carpintero, tiene que dejar primero las riquezas y venir. Cayetano Martín. Una pregunta, ¿por qué dice es la iglesia de Jesús el Cristo manifestado y no dice es la iglesia de Cristo en Jesús manifestado? Exacto, pero ya estamos otra vez con esto de las letras y de las palabras. Es porque aquí hay la poesía. Pero, ¿qué dice? Es la iglesia de Jesús, el Cristo manifestado. A cualquier pobre iluminado, porque Cristo es la luz. Porque Buda es la luz. Porque Alá es la luz. Porque el átomo es la luz. Porque el universo, la mente universal es la luz. Y pongo el nombre de Cristo. Y aquí podrías poner en la iglesia de Jesús el Cristo desmitificado. Pero esto ya es una poesía, ¿no? Pues no hay palabras. Porque si es el Cristo que ilumina, que es el Espíritu, caramba, me parece que os he contado de este señor que escribe libros, una vez que Pablo de Valencia, que se digo yo, Sueca, me caigo por eso con ella, aquí estamos, y en una carta, y esto ya lo he dicho en otra ocasión, me parece, me dice, bien, pero, y si se te presenta aquí un budista a tu casa, ¿qué le dirás? ¿Qué le hablarás de Jesús, de Cristo? Sí, pero de una forma muy sencilla. Le diré, tú procura ser un buen budista, de los espíritus, pero de Buda, no de los mandamases de los vividores. ¿Qué tiene que ver la palabra Cristo o Buda? No me ha contestado más este hombre. ¿Por qué no me contestan? ¿Por qué tantos intereses creados, caramba? Yo trato de dar la idea clara y sencilla. Y si me equivoco, pero yo veo que hasta ahora no me he equivocado a través de mi vida en estas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor no me expreso bien, o no lo entienden los demás, pero la cosa está clara. Este Cristo, pero ¿a quién? ¿A quién se puede manifestar el Espíritu? ¿Al tipo que está robando allí millones? ¿Al que está explotando a la gente? ¿Qué pasa aquí? Yo me presentó un hombre ayer, un señor que tiene los libros de Allan Kardec y está un poquitín metido en el espiritismo, pero sin organizaciones. Yo he conocido a través de mi vida muchos espiritistas, y si Allan Kardec por aquí, Allan Kardec para allá, y si he conocido 10 o 12 espiritistas, más de la mitad están para el arrastre, algunos están en el manicomio. Allan Kardec, y si los espíritus, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, sí. De haber escrito la cosa más sencilla. La sencilla es, no creo que nadie leyendo esto se vuelva loco ahí, a no ser que diga, sí, que se ponga ahí entre si Jesús era así o esa. Y si y tome un cuadro, una estampa, y mire esto, mire lo otro, y sí, claro. Entonces mirando fijamente, continuamente al reloj, se puede volver loco uno. Pero no será por las ideas, la cosa está clara y sencilla. ¿Por qué hay tanta gente que complica las cosas? Y este Kardec es uno de estos. ¿Por qué la Blavatsky con la dichosa ciencia esta que conoce la doctrina secreta? No sé quién me dijo que valía un par de miles de pesetas un libro que hay ahí en la dual. La doctrina secreta. ¿Tanta doctrina secreta? Y es muy difícil, yo comprendo que es muy difícil llegar a un punto sencillo de la verdad, porque los libros de Allan Kardec, o libros de filosofía o de teología, la doctrina secreta, te metes allí dentro, y en general no entiende nada. Mucha gente no entiende nada. Pero lo lee, lo estudia. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué después nos encontramos con esta reacción tan sencilla, yo diría tan pobre, tan humana, tan obrera, esta sencillez, esta cosa tan infantil, podríamos decir, de Manolo, que está bien que lo diga, pero todo encaja. ¿Qué pasa aquí con este pan que rueda a los pies? Y no es lo mismo si... Está bien todo esto. Muy bien. Porque ya en una ocasión os he contado aquello que se cuenta de Jesús con los apóstoles, y encuentran un perro muerto y todo el mundo allí, toda aquella gente, y uy, si el olor, y si este animal, y si los gusanos, y uy, tal, y se tapaban la nariz, y todo el mundo allí, toda aquella gente, pues viendo la parte negativa. Y Jesús tiene que decir, pero ¿no os habéis fijado, qué dientes más hermosos tiene este perro? ¿Os dais cuenta? El día que llegó aquí, también acompañó a Enrique, mire, que estaban otras personas abajo, a casa de Jaime, me quedé yo solo aquí unos dos o tres minutos. Le enseñé, mostré al Cristo que tenemos allí dentro, que es muy antiguo aquello, como herencia de padres a hijos también. Nos damos ahí una reliquia. Y cuando yo le dije, ¿has estudiado a fondo esto de los chuetas de Mallorca?, se puso serio. Porque yo este cristianismo lo veo tan, tan sencillo, tan normal. Esto está al alcance de todo el mundo, ¿no? Complicar, ¿por qué tanta cosa complicada? La cosa es sencilla, Enrique, le dije yo. Este amor, esta cosa sencilla. Y me mira y hace así. Así. Sí, sí. Como sí, sí. Yo ya no le dije nada. Ya bastaba mi mirada y su mirada. ¡Qué tanto estudio! ¡Qué tanta teología! ¡Qué tantos libros! ¡Qué tanta Biblia! ¡Qué tanta comedia! Una cosa tan sencilla. Desmitificar a este Jesús, y si no ha existido, paciencia. Ahí. Ahí. Que lo que tendrían que hacer es desmitificar a Buda y a Mahoma y a todos los chismes de estos señores que han venido ahí. ¿Qué pasa aquí? Y vete a buscar que harán con Gandhi dentro de 50 años o 100 años. El negocio entonces, ¿qué? Y con esto no hay negocio. Ahí está la cosa. Y estamos en lo de antes. Yo no podía escribir esto en un sentido budista, mahometano, ni siquiera en un sentido, como diría yo, no sé si la palabra encaja esto ahora, gnóstico, una cosa así que... No, no, porque resulta que... ¿Qué pasa con vosotros, los que habéis nacido fuera de Mallorca, en otra parte? Por ejemplo, vosotros, ¿dónde habéis nacido? En Jaén. Es Jaén. ¿Qué pasa aquí? Es Jaén. Es un pueblo. ¿Me comprendéis? No sé si me explico o si me entendéis. ¿Para qué gustarlo? ¡No! Ya no soy de Jaén, soy universal, soy del mundo, soy... Bien, ¿quién te das a la contraria? ¡Pero es de Jaén! mis antepasados son de Israel y no estoy hoy de acuerdo con los judíos que explotan a estos, bueno, estos judíos cargados de millones. Son capitalistas, como seguramente en Jaén habrá algún mandamás también. ¿Qué pasa aquí? Mucho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como que hay judíos en Israel, un gobierno, y tienen armas, y tienen, manejan millones, y, pero sobre todo el ejército, entonces yo reniego de aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué adelantaré? Pero entre el renegar y el ensalzar hay un término medio, ¿no? Yo no veo nada de encauzar. Ensalzar. ¿Eh? Ensalzar. Ensalzar. Ensalzar. ¿Ensalzar a quién? Engrandecer quiere decir. Porque yo no engrandezco a Israel, ni mucho menos. ¿Un judío o un gran judío? Hablo de Jaén. Este hombre ahora se pone a escribir algo y hablará de Jaén, que es un pueblo, sabiendo que hay sinvergüenzas y hay asesinos y ladrones y hay estafadores y hay... ¡Qué caramba! ¿La cosa está clara? Yo no sé. ¿Clara y sencilla? Los primeros de la península que vinieron a Mallorca, bueno, los primeros que yo me acuerdo o que he oído hablar, sobre todo en la parte de Andar, a todos se les llamaban jaeneros en aquel tiempo en Andar. Esto de que el español o el mallorquín no es racista. Racista, pero a todo, pero que para que aquí no había negros. Porque enseguida que lo puede demostrar, claro, bien. Entonces, la incultura de los mallorquines y la parte emocional de aquellos jaeneros defendiendo Jaén y estaban en su derecho, llevó a más de dos veces algún sábado en los bares a las manos. Y usted me dejará de mentir esto porque es así. Entonces, es a eso a lo que voy. Tanto Israel, ¿para qué? ¿Para que sigan habiendo más manos? ¡Qué caramba! El de Jaén es un español, o es un tío como yo, y el mallorquín, si no está tan orgulloso de ser mallorquín, se abraza más al del Jaén, si no está excesivamente orgulloso de ser jaenero. Entonces, ahí nos podemos entender y trabajar en la obra. Ay. En el fondo éramos igual de esclavos. ¿Eh? Bueno. Mis padres son de fuera, ¿no? Y yo ya era bastante mayor, y lo normal es que yo pensaba que ante su pueblo no había nada mejor. Y me sorprendió oír esto, ¿no? Estando ya allí mismo me dice, comparado con Palma, esto no es lo mismo. Como que no es lo mismo, dice, Palma todo verde y tal, y yo disfrutaba, digo, bueno, alguien que está... que tiene que estar orgulloso de su sitio natal, porque yo creo que normalmente, por norma, nadie está en contra, que diga que otro sitio, que es como su casa, porque es un hijo adoptivo del lugar donde vive, le guste tanto como su lugar de origen, yo disfruté como una vaca. Eso se ha acomodado, pero siempre habrá en su corazón a lo mejor ese sitio especial del que la ciudad. Pues lo que yo te digo es que lo normal es que quieran más a un sitio que a otro, pero que a mí me diga, siendo muy pequeña... No creo que sea lo normal, que creamos, quieran más a un sitio que a otro. Lo que puede, sí que puede ser normal es que en un cierto momento quiera estar en ese sitio en el que nació. Por la conveniencia que le... Mi padre no tiene ningún... Antes, cuando trabajaba, podía encontrar esto, pero mi padre ahora no tiene trabajo, puede estar en su pelo todo el tiempo que le dé la nariz, podría quedarse ahí a vivir y no vivir. Se ha acomodado así. Porque se ha acomodado y tiene los hijos aquí, estuvieron los hijos ahí, se iba, hombre, está. ¿Tú sabes lo que es jugar donde ir tú y ver dónde has jugado? ¿Qué te lo sentí que yo? Tanto si es mallorquín, como si es catalán, como si es de Jaén, o de Jaén. Para mí es lo más grande que es. Por eso te digo, por eso que yo te digo. A ver, por eso tienes que respetar a los demás. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que precisamente Mallorca estamos a 2 horas de cualquier punto de Europa, incluido Israel, Atenas, Jerusalén, Tel Aviv, lo que quieras. Entonces, por favor, todo esto es nido sobra. Cuando se dice quitar el polvo, los sábados que hacen sábados, esto hay que hacer sábado ya no. Sí. Y con eso se tiene que ir la Inquisición y se tiene que ir todos los malos recuerdos. Y a esto, hubo un programa que me gustó mucho, y era de un grupo de un barco, eso era un reportaje que hicieron hace ya bastante tiempo, pero que a mí me gustó mucho porque salía de Palma de Mallorca y recorría todo el mundo. Y era precioso, te enseñaban sitios que habían estado, por ejemplo, me gustó mucho la ciudad del Pacífico, la ciudad es un paraíso. Y cuando termina el reportaje, me dice, y hoy vamos a hacer el trabajo de esa manera porque volvemos a casa, porque ya era la isla, que puedes tener todas las maravillas que te puedes cruzar por los ojos. Decían, ahora esto es lo máximo, oye, que esto te lo digo unos alemanes cuando llegan a un lugar determinado que no es tu casa. Eso es fantástico. No, pero... es lo mismo, es que hay cosas que te siguen, serán de un sitio determinado, pero... No, es un... lo que me acabamos de decir, una cosa no quita la otra. Yo me siento ciudadano del universo, pero he nacido en la Tierra, ciudadano del mundo, pero he nacido en lo que llaman Europa, bien, pues ciudadano de aquí, y he nacido en un sitio que se llama Jaén, pues me siento jienense. Y entonces sentirá gerundense y otro almeriense, pero nada más, nada más. Ay. Pero dejándolo de una manera sencilla y punto, y me abrazo con el... Pero, eso. Pero la gente en Israel con dinero y con poder religioso y político no estaba de acuerdo con Jesús y se buscó la forma de poder condenarlo y lo crucificaron. Murió Jesús el hombre que seguramente reencarnó en otras vidas. Bien. Para ayudar pero a los seres humanos. Pero la gente en Israel... Sí, pero a ver, un poco más arriba también... La gente le escuchaba con agrado y le seguía. Mm. Y es que la bondad en el ser humano es el amor de Dios personificado. Mm. Ayer, hoy... Siempre atrae la bondad y convence. Esto es el verdadero y único evangelio. ¿Sí? Pero la gente de Israel, con dinero y con poder religioso y político, no estaba de acuerdo con Jesús y se buscó la forma de poder condenarlo y lo crucificaron. ¿Y qué pasó? O sea, que a los ricos no los convenció. Pero, o sea, sí. No, no, no, no, no, no. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa? Deja esto de los ricos. ¿Qué pasa si yo digo esto aquí? Mira cómo... Perdón. Referente a Israel. Es que ayer, antes ayer, fue ahí al club de la tercera edad con un sacerdote mallorquín que está en un 10 o un 10, dando un golpe de estado ahí, los intereses. Bueno, y hay unas diapositivas y tal, que si no sé qué, que si no sé cuándo, y que se habían hecho las... y se veían las masacres que hay, y han matado gente, los militares. Y digo, bueno, y usted es sacerdote, ¿no? Y, digo, voy a hacer una pregunta, digo, ¿han excomulgado a los ricos ahí, a los militares? Digo, porque son los que tienen la culpa de todo eso. Dice, hombre, no, allí, bueno, no me contestó, nada más que allí no había ricos, que tienen la tierra muy repartida y no sé qué. Digo, pues, y a los militares, a lo mejor ustedes son capaces de darle la comunión, porque no lo excomulan. Y no me dijo nada. Tengo vergüenza que esté la calle de ricos, porque el Burundi... Yo digo, pues sí, hombre, será el único sitio. Y le dije yo, pues allí será... Me dijo que están los ricos negros, que son los militares que controlan las únicas fábricas de butano que hay en el país, las únicas fábricas de... Pues cómo no va a haber, sería el único sitio del mundo. Y las pocas tiendas a las que se puede comprar. Los militares controlan todo. Lo que él fue... Con el anterior golpe de Estado cubano, cuatro veces de Burundi, este sacerdote fue bien recibido. Pero ahora otro golpe de Estado y este otro que se ha puesto ahora no ha recibido bien a este sacerdote. Sí, sí, claro. Pero él decidió un golpe de Estado que hubo hace cuatro veces de Burundi y estaba con permiso del anterior golpista que le había dejado entrar en el país. Sí. Volviendo a lo que dice el mensaje, ya habla de Israel y que no fue muy recibido, Israel y ya está. Yo veo que comenta. No veo ninguna cosa rara en saltar. Pero aquí, o sea, ahora he leído casi. La gente con poder y con dinero se cargaron a Jesús. Claro, y por eso es que este cura no se antepone entre aquellos, porque hacen lo mismo con Jesús. Claro, pero le lleva la corriente. Esta cosa que se dice aquí, tan sencilla, lleva la corriente durante la Edad Media y antes de la Edad Media, se les decía a los judíos, teoicidas, quiere decir homicidas, teoicidas, o sea, que mataron a Dios. Y esto creó una cantidad de sangre, que fue una brutalidad. Por lo tanto, estas cosas, es que si no defiendes ni los pobres, ya no hay muertos. ¿La carta tuya? Esto es lo que estoy diciendo. Caramba, ¿para qué tenían que matar en la Edad Media a 4 o 4.000 o 400.000 judíos? Porque Todos los días tendrían que ir a resucitar. Pues no, para que... Yo cuando iba al colegio, para conocer a otro niño... Claro, que había ricos y pobres. También Moisés se encontró con ricos y pobres en las faldas del Sinaí. El problema fue de ricos y pobres de Moisés. A Sócrates lo mataron los ricos de Atenas. Esto, y sí, pero esto es siempre igual. Que defendemos los pobres. Bueno, hay una carta de José que se publicó el Día del Mundo, 17 de noviembre, miércoles. La triste historia. Se titula El cristianismo chueta. Dice, al margen del cristianismo tradicional llamado católico, traído a Mallorca por el rey Jaime I, y el cristianismo protestante, gnóstico, etcétera, que ha tenido en auge en este siglo, la isla de Mallorca alberga desde hace casi 2000 años un cristianismo totalmente desconocido, en la vivencia casera de muchos descendientes de judíos llamados chuetas. Es el cristianismo chueta, del que muy pocos hablan, quizás todavía por miedo, quizás por vergüenza, pero intacto en su esencia. Sí, existe algo realmente desconocido de los chuetas en Mallorca. Eso hay que buscarlo en la sencillez de vida de los que lo son, descendientes de los primeros judíos venidos a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del rabí obrero Jesús de Nazaret. Muchos de ellos como esclavos, no olvidando pues que fueron y siguen siendo base principal de este cristianismo que a la par es tan desconocido por tantas personas que solo tienen religión organizada. La cosa encaja, pues cuando los obreros y obreras que formamos esta simbólica iglesia pobre, formada por Jesús de Nazaret y en su mayoría chuetas, hemos dado a conocer este cristianismo chueta que nos viene de nuestros antepasados. Así pues, invitamos a los historiadores a que profundicen en ello, en esa venida de Pablo a España, y concretamente no es ninguna casualidad que resurja este cristianismo chueta, pues es el único autóctono en la isla, y el más directo. Respetamos a aquellas personas que bajo las directrices de las religiones llamadas cristianas, católicas, protestantes, gnósticas, etc., se hacen llamar cristianas, ya que existen personas de buena fe. Pero hemos de reiterar una vez más que en el cristianismo del judío carpintero Jesús de Nazaret no existió nunca la incoherencia de ricos y pobres, ya que quienes lo formaban eran obreros, gente pobre que trabajaba para ganarse el pan, se comían. Nada pues de explotación de unos cristianos a otros. Si hoy existe esta barbarie dentro de las denominadas dentro de las denominaciones religiosas, es prueba clara de que no es cristianismo de Cristo, sino simplemente religión de ricos. Nada pues de organización, jerarquías, pastores a sueldo, etc., sino de hombres libres, con el derecho y el deber de ir directamente a Dios, al Creador, sin intermediarios. Este es el cristianismo chueta que la Iglesia pobre da a conocer a través de nuestra larga experiencia casera, y que invitamos a todos a descubrir partiendo de la observancia y coherencia de las cosas de la vida. Ánimos pues a todos, ánimos y adelante. Un obrero, José J. Méndez González. Parma. ¿Veis? No. Esto no encaja y nos encontramos con las mismas. La carta está bien, pero siempre estamos con las mismas. Y los judíos que vinieron después de Jesús de Jesús de Nazaret, ¿no los conocerás? Los judíos, los chuetas, por su vida sencilla. Aquí en Mallorca hoy, o hace 500 años. ¿Eh? Y aquel árabe que conoció una familia judía hace 1800 años y se convirtió porque eran vecinos y se hicieron y tal, vete tú a saber dónde está el apellido aquel, y era un árabe. ¿Y qué? Otra cosa que no estoy de acuerdo es que el catolicismo viniera con Jaime I, no. Vino la Inquisición, el catolicismo ya estaba aquí, ¿eh? Ojo, esto sí, porque te lo pueden rebatir algún periodista. Sí, sí. O a alguien que... Pero cuando se habla de esto, más que nada por la Inquisición. Bueno, la Inquisición vino con él, pero el catolicismo ya estaba ahí. Bueno, pues tenemos que había cuatro religiones. Cuatro, no tres, cuatro. Religiones viviendo, y no sé qué pasó. Lo malo es cuando la religión coge el poder. Ahora, que los judíos que vinieron, bueno, pues los pobres han dado imagen de pobres. Y los ricos, los que vinieron y a lo mejor habían oído a Jesús, han dado imagen de ricos. Pero han intentado justificarlo también religiosamente en Dios. Y, claro. Y ahí está la gran contradicción. Claro. No se trata tampoco de por supuesto, de armar ninguna lucha. El problema es que, claro, decir las cosas a veces tal como parece ser que son, crea polémicas y crea luchas, porque prima más el egoísmo en muchos seres humanos que realmente ese amor que dice en el mensaje este, que es Dios personificado en uno mismo. Es que en parte está ahí la cosa. En el fondo, las ideas siempre tienen un origen. Entonces, claro, se tiene que hablar, sí, se habla de Jesús de Nazaret, pues se podía hablar de otra persona, se habla de Israel, se habla de tal. ¿Por qué? Porque necesitamos en parte, creo yo, esa orientación dentro de un cristianismo que partió de ese Israel. Yo no. Me refiero a nivel histórico, yo no te hablo de nivel espiritual. Yo no lo necesito. Tú y es más, creo que la humanidad, como dijo Marx, ya no necesita más religiones. Lo que necesita es que las cosas funcionen y amarse de verdad. Eso lo dijo Marx y lo dijo Cayetano, sí, y lo dijo Jesús. Pero es que lo decimos aquí continuamente también. Lo decimos nosotros. Pero la gente que funciona fuera ahí con religión debajo del brazo...